capítulo número 40, la psicología de los precios. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en la que me estés escuchando. Esto es Emprendedor E-Commerce, el podcast, el audio, el programa que cada fin de semana, sábados y domingos a las 8 en punto de la mañana, hablamos sobre todos los temas de las tiendas online y además entrevistamos a expertos del sector, CEOs y fundadores de tiendas online, a todo aquel que quiera intervenir en el programa y pueda aportar contenido interesante respecto a las tiendas online. Este es un podcast que va dirigido a todos aquellos emprendedores que quieran iniciar un negocio e-commerce y también a todos aquellos que ya están metidos de lleno en este sector y que quieran estar al día con contenido fresco cada fin de semana. Hoy, 17 de enero, domingo, vamos a ver cómo afectan los precios en nuestra mente, ya que por inercia, como lo hacen los demás y pues yo también lo voy a hacer, en vez de poner 30 euros pongo 29,99. Pero esto tiene un significado de marketing que hace que, bueno, pues las grandes marcas, y que hoy te voy a explicar el porqué, cómo funciona nuestro cerebro cuando vemos un precio u otro. Es muy, muy interesante el capítulo de hoy, pero antes quiero anunciarte que voy a traer al programa a más emprendedores de tiendas online, como serán los responsables de Mr. Wonderful, que es una tienda online de regalos personalizados, a los responsables de Laconicum, que es un e-commerce de productos de cosmética. También vamos a tener a alguien de CDMON que nos hablará del tema del hosting, de los dominios, de qué tipos de hosting nos puede ir mejor a nuestra tienda online. Si queréis, bueno, pues puedo traer también algún abogado o experto en aspectos legales que nos vuelva a comentar todo el tema relacionado con la legalidad de nuestra tienda online, como lo hizo Martí Manén en su día. También traeré a todo un experto en SEO y que nos comente las mejores técnicas de SEO, especialmente para e-commerce. También voy a traer a un experto en aplicaciones que nos hablará pues de esa tendencia para el 2016 de hacer aplicaciones para nuestra tienda online y cómo hacerlas, qué nos puede costar, etcétera, etcétera. ¿Y por qué os digo esto? Pues muy sencillo, todas aquellas dudas que tengáis me las hacéis llegar a través del formulario, y en el asunto del mensaje pues me ponéis, si es para un emprendedor de una tienda online, pues simplemente me pongáis emprendedor y vuestra consulta y ya está. Si es el tema de hostings, pues bueno, me ponéis hosting o CDMON, y si es de aspectos legales, pues me ponéis legalidad para e-commerce o aspectos legales y vuestras preguntas, vuestras dudas. Y así lo que puedo ir es recopilando todas estas dudas que tengáis, y cuando traiga el invitado pues podérselas formular. Porque al fin y al cabo, este podcast es por y para vosotros. También recordaros que me podéis seguir en Facebook o Twitter, que en Facebook me encontraréis como Emprendedor E-Commerce y en Twitter @em-e-commerce. Y también deciros que voy a estar en el Social Media Marketing Day, que se celebrará en Barcelona el 30 de enero. Por si sois de por aquí o vais a estar en estas charlas, pues si queréis tomar un café, pues ya sabéis, estaré de oyente para aprender de la mano de grandes expertos todo sobre el marketing digital, sobre el social media. Vaya, que os dejo el enlace en las notas del programa por si queréis echar un vistazo a lo que será esta jornada. Y dicho todo esto, vamos ya con el monográfico de hoy. Vamos a aprender cómo se pone precio a nuestros productos para así poder maximizar nuestros beneficios. Esto es muy interesante porque detrás hay grandes estrategias de marketing que utilizan las grandes marcas. Es como cuando cogemos un carrito en el supermercado y vemos que el carrito pues siempre tiende a tirar hacia un lado, como si estuvieran mal las ruedas. Pero eso no es así, está estudiado para que haga eso y nos obligue a ir por una serie de pasillos que estratégicamente estarán los productos que más quieren vender. Otro ejemplo es la disposición de los productos en la estantería. Lo que es a la altura de los ojos están esos productos que nos quieren vender. Todo eso son estrategias de marketing súper, súper estudiadas. Y pues con los precios pasa exactamente lo mismo. Pues bien, para poner el precio en nuestros productos vamos a seguir una serie de pasos, una serie de tácticas, de estrategias, y veremos cómo pueden influenciar sobre nuestras decisiones de compra. Es lo que se llama la psicología de los precios o el pricing. Y es que las grandes empresas tienen una ventaja, pueden permitirse lo mejor en investigaciones de marketing para hallar el precio óptimo para sus productos. Los negocios pequeños pues no tienen ese lujo, y es ahí donde entra la psicología. Según las investigaciones sobre comportamiento y conocimiento, ciertos precios son más efectivos que otros. Incluso si nos encontramos en el punto óptimo exacto, cualquier negocio puede hacer pequeños, aunque poderosos, ajustes para poder maximizar la efectividad de nuestros precios. y además de una forma totalmente gratis. Pues vamos a aprender cómo nos afectan los valores numéricos y cómo podemos ajustar de manera acorde las cifras en los precios. Vamos a utilizar, por un lado, un precio que sea atractivo. Durante las últimas dos décadas, en los dos 20 años últimos, el mundo del marketing ha caído en manos de los precios atractivos, los que se terminan en 0,99 o 0,95. Cuando la gente ve este tipo de precios y las tiendas ven que aumentan sus ventas gracias a este tipo de precios, a menudo piensan que se debe a los 9 del precio, a los 0,99. Sin embargo, hay otro culpable, que es el dígito de la izquierda. Por lo tanto, vamos a reducir el dígito de la izquierda en 1. Un precio atractivo es más efectivo cuando el dígito izquierdo cambia. Un céntimo de diferencia entre 3,80, por ejemplo, 3,80 y 3,79, pues no tiene importancia. Pero, sin embargo, un céntimo de diferencia entre 3,00 y 2,99, pues eso lo cambia absolutamente todo. ¿Por qué es el dígito de la izquierda tan importante? Tiene que ver con la forma en la que nuestro cerebro codifica los valores numéricos. Es algo que nuestro cerebro hace tan rápidamente, más allá de lo que es la conciencia, que codificamos el tamaño de un número antes de terminar de leerlo o de visualizarlo. Este número base puede enfatizarse visualmente disminuyendo el tamaño de los dígitos después del decimal. No sé si os habéis fijado que en muchas tiendas el primer dígito está en un tamaño mucho más grande que los decimales, pues precisamente se trata de esto, de enfatizar ese primer dígito. Vamos a ver cómo funciona el tema del redondeo o cuándo debemos de aplicarlo. Porque una cosa es el 0,99, 0,98, 0,95 y otra es, por ejemplo, poner 100 euros. Los precios redondos, los 100 euros, por ejemplo, estos que os he comentado, se procesan con mucha más soltura, mientras que el resto, por ejemplo, 98, 76, pues no se procesan tan bien. ¿Puede influir en las ventas esta elección? Dicen los expertos que los precios redondos, que se procesan con soltura, funcionan mejor en lo que son las compras emocionales. Cuando los clientes pueden procesar el precio con rapidez, el precio pues nos parece mucho más justo. Por otro lado, los clientes necesitarán invertir más recursos mentales para procesar precios sin el redondeo. Así que esos precios parecen más adecuados para lo que son las compras racionales. Se recomienda evitar los intervalos redondeados, como pueden ser 100, 1000, 5000, además pocas veces veréis esos precios, pero los consumidores asumen que esos precios están hinchados de una manera artificial, que están puestos porque sí, y no es lo normal. Entonces, ¿dónde ayuda ese redondeo? Bueno, pues suelen decir los expertos que si la compra va a ser emocional, entonces puedes quitar esos céntimos, y si la compra va a ser una compra racional, entonces debes añadir los centimillos esos. También otra técnica es escoger números con pocas sílabas. Nuestro cerebro emplea más recursos para procesar precios fonéticamente más extensos. Dado que usamos más recursos mentales, eso lo traducimos falsamente en que esos precios también son más caros. Por el contrario, el consumidor percibe que el precio es más bajo si contiene pocas sílabas. Y te dirás, bueno, pero cuando yo veo un precio no lo digo en voz alta, simplemente lo que hago es leerlo interiormente. Pues sí, tienes razón, pero los estudios nos dicen que eso no importa. Cuando lees un precio por escrito, tu cerebro lo acompaña de forma no consciente con la versión auditiva de ese precio. Ni siquiera necesitas verbalizar el precio en tu mente. Tu cerebro lo hace por ti, lo quieras o no. Incluso si los dos precios tienen la misma longitud por escrito, imaginemos 90 y 87, si tú lo escribes son dos cifras cada uno, las personas perciben el precio fonéticamente más largo como un precio más alto, en este caso el 87. Por lo tanto, podemos deducir de todo esto que el precio es meramente una percepción, por lo que no existen estándares universales que dicten si un precio es alto o bajo. Todo depende de cómo se perciba. Y sobre esto, existen tácticas para alterar la percepción de la gente y que los precios parezcan incluso más bajos sin cambiar el precio en sí, como es el tema de comparar los precios. Se puede influir en la memoria que la gente tiene de un precio. Cuando un consumidor compara el precio con otro de referencia, se puede influir en el consumidor para que meta un precio más bajo en esa comparativa. ¿Por qué haría eso el consumidor? Porque esta estrategia se aprovecha de la pereza de nuestro cerebro al codificar los valores numéricos. Como nuestra memoria es un poco perrucia, por decirlo de alguna forma, se nos puede influir a la hora de recordar un precio. ¿Cómo? Pues solo hay que reformularlo para que exprese un valor numérico más bajo. Es decir, exponer a la gente a ese valor inferior hará que los codifiquemos directamente con una magnitud menor. ¿De qué forma? Pues bueno, por ejemplo, no mostrando los gastos de envío y preparación. Muchas e-commerce separan habitualmente los gastos de envío y preparación. Cuando se emplea un precio particionado, que está partido, se consigue que la gente se quede con el precio base en vez de con el precio total. Cuando la gente compara ese precio con un precio de referencia, tenderán más a usar el precio base, lo que serían los precios, el precio sin el gasto de envío y sin el gasto de preparación, en lo que es la comparación. Se quedan con ese precio del producto. Por otro lado, tienes el tema de ofrecer pagos a plazos. Cuando se le da a la gente la opción de pagar un producto a plazos más pequeños, en vez de una gran suma de golpe, el cliente se queda con la cantidad más pequeña. Tú imagínate que ofrecen por ahí un curso online de 499 euros. Y nosotros lo ofrecemos a través de un pago a plazos, digamos, pues 5 plazos de 99 euros cada uno. ¿Qué es lo que hace la gente? Pues redondean esa cifra de una forma rápida, multiplican 100, que serían los 99, pero para poder hacer la multiplicación 100 por 5 plazos, eso es igual a 500 euros. Y podemos pensar, pero si hacen esto, pues pueden llegar a pensar que nuestro precio es mucho más caro, porque estamos diciendo que 500 euros versus los 499 que ofrecen los otros. Pues no es así, porque la gente... No somos tontas, no somos idiotas, y sabemos que comparar 99 euros con los 500 euros no es una comparación exacta, porque lo que hemos hecho es, en vez de 99, hacer una multiplicación con 100. Por lo que, dado que normalmente comparamos los precios de referencia de manera subconsciente, la cantidad de los plazos tiene bastantes oportunidades de colarse en lo que es la comparativa. Otra técnica es mencionar a cuánto equivale por día. Del mismo modo, se puede conseguir el mismo efecto reformulando un precio en su equivalente diario. Por ejemplo, 0,87 céntimos al día te va a costar esto. Es una estrategia que influye en los consumidores a la hora de que percibamos un precio mucho más bajo. Aún así, el precio normal siempre suele ser el objetivo primario. Lo que se hace es mencionar esa equivalencia diaria. Ese número inferior hace que la gente perciba el precio en la parte más baja del rango de precios. Si esta forma nos es difícil reformular el precio en un coste diario específico, pues también se usa otro truco, que es comparar el precio con un gasto pequeño que podamos tener de una forma diaria. Como por ejemplo, pues bueno, el precio de tal producto equivale a tantos cafés al día, o el precio de este producto equivale a una barra de pan diaria. Es por poner un ejemplo, ¿eh? Otra estrategia que podemos seguir de precios es posicionar el precio en la parte izquierda y abajo. Esto hace que la gente perciba un precio más bajo. Suena un poco raro, pero prestemos atención un momento. Los estudios nos muestran que el posicionamiento está asociado con ciertos conceptos. Por ejemplo, tu concepción espacial de arriba está metafóricamente asociada con cualidades que son positivas. Los honestos van arriba, al cielo, mientras que los pecadores van abajo, al infierno. Otro ejemplo es en los medios de comunicaciones, los críticos pues siempre suelen dar un pulgar hacia arriba a las buenas películas y unos pulgares hacia abajo a las malas. Por eso yo siempre te pido en iVoox el pulgar hacia arriba. La gente que consume drogas está de subidón, pero cuando la euforia disminuye, pues llega el bajón. Dado que asociamos arriba con lo bueno, dar relevancia al concepto espacial de arriba puede desatar asociaciones buenas. Meyer y Robinson en el 2004 descubrieron que la gente reconoce palabras positivas más rápidamente cuando esas palabras están posicionadas en la parte de arriba de una pantalla, y a la inversa, que las negativas se reconocen mejor cuando están posicionadas al fondo. Pues el mismo principio se puede aplicar a los números. Dado que conceptualizamos los números más pequeños como pertenecientes al lado izquierdo, colocar los precios a la izquierda puede hacer que la gente conceptualice magnitudes más pequeñas, alterando así la percepción del precio. Dado que también podemos asociar los números con una magnitud vertical, arriba y abajo, los números pequeños se corresponden con la parte de abajo. Entonces lo ideal es colocarlos abajo y a la izquierda, y eso hará que el precio subconscientemente parezca mucho menor. Otra técnica, otra táctica que podemos emplear es eliminar el punto siempre que se pueda, el punto. La puntuación también influye como el kerning, el espacio entre caracteres, y el tamaño. Los estudios demuestran que quitar los puntos, por ejemplo en 1499 con el punto y 1499 si lo ponemos todo junto, si lo escribimos todo junto, también pueden afectar a la percepción de que es algo barato. ¿Y por qué ocurre esto? Pues aunque la longitud física delante del papel, en un papel o en la pantalla, puede ser la misma, hay otro principio a tener en cuenta. uno que ya hemos visto antes. Cuando eliminamos la puntuación, lo que hacemos es reducir la longitud fonética del precio, lo que hemos visto antes con el 90 y el 87. Si escribimos en la pantalla, en un papel, donde sea, 1499 con el punto, lo que hacemos cuando lo leemos es 1499. Son 11 sílabas. Si en cambio lo hacemos 1499 sin el punto, lo que hacemos leer es 1499. Son 8 sílabas. Esto es un ajuste consistente con la fluidez que hace que percibas un precio más barato, porque lo que estás haciendo es reducir fonéticamente esa magnitud del precio. Otra técnica interesante es emplear un lenguaje que es congruente con el precio. Ciertas palabras pueden afectar a lo que es la percepción de la gente, y por eso se tiene mucho cuidado cuando se escoge el lenguaje que va a acompañar al precio. Coulter y Coulter, en el 2005, por ejemplo, mostraron a los sujetos de su estudio varias descripciones para unos patines en línea. Algunas de las descripciones enfatizaban la baja fricción que tenían esos patines como beneficio, y el resto pues destacaban el alto rendimiento que tenían esos patines como un buen beneficio. Incluso aunque los participantes señalaron ambos beneficios como igual de importantes, un 50% de cada, por cada beneficio, los sujetos se mostraron más receptivos al precio cuando la descripción contenía baja fricción. Es decir, al escoger el lenguaje que acompaña el precio, se deben elegir palabras que son congruentes con el valor pequeño que queremos mostrar. Es decir, pues escribir en la descripción del producto una cualidad que aparezca bajo, que aparezca pequeño, que aparezca mínimo, que sea congruente con esa percepción de disminuir el valor del precio. Otra técnica es subir el precio de un producto anterior. Si alguien lanza una nueva versión, y más cara por lo tanto, de un producto, ¿qué precio debería ponerle al producto viejo? Algunos negocios bajarán el precio de su viejo producto para hacerlo desaparecer finalmente del mercado. Pero sorprendentemente, esta estrategia es incorrecta, es justamente la contraria. Lo que debemos hacer es subir el precio del producto anterior, porque así también sube el precio de referencia del cliente, mejorando el valor percibido del nuevo producto, con lo que el nuevo producto sale en unas condiciones mucho más favorables. Como consecuencia, si se baja el precio del producto anterior, lo que conseguimos es reforzar un precio de referencia mucho más bajo y hace que el nuevo producto se vea más caro. Por lo tanto, no debemos hacer una bajada de precio de nuestra versión anterior, de nuestro antiguo producto, sino que debemos dejarlo, bueno, pues un poquito más bajo, pero sin hacer que haya una gran diferencia. Otra estrategia es reducir lo que se llama el dolor de pagar. Cada vez que compramos algo, sentimos algo denominado el dolor de pagar. Nos duele pagar, nos duele soltar el dinero. Más específicamente, ese dolor surge de dos factores. La prominencia del pago, es decir, sentimos más dolor si vemos el dinero dejando nuestras manos, y el momento del pago, sentimos más dolor si pagamos después de consumir. Si consideramos estos dos factores, es fácil ver por qué Uber, que es un servicio de transporte compartido, tiene a los taxistas en pie de guerra, y no sé si lo habéis visto en las noticias alguna vez. En los viajes tradicionales en taxi, la prominencia del pago es altísima. Ves un medidor que no deja de subir y subir y subir a medida que vas circulando por la ciudad. Te está llevando el taxi a donde tú quieres llegar. Cada minuto evoca una sensación dolorosa en constante incremento. Y al final del trayecto, pues el taxista lo que te hace es pagar en efectivo o tarjeta, pero tienes que pagar los billetes, soltar los billetes de la mano. Eso es mucho dolor. ¿Qué hace Uber? Pues Uber es distinto. No hay un taxímetro, no hay un pago físico. Todo se carga automáticamente en tu tarjeta. Eso, bueno, pues es mucho menos dolor. El pago por tarjeta es una táctica para reducir el dolor, pero se puede reducir de otras formas. ¿Cómo podemos reducir ese dolor de pagar que hablamos, ¿no? Bueno, pues quitando el símbolo del dinero. Cuidado. De hecho, el símbolo del dólar o del euro en el precio puede recordar a la gente ese dolor. Hay que hacer que paguen menos. Pero ojo, antes de quitar el símbolo de la moneda, debemos de considerar la claridad total del precio, que el cliente sepa en todo momento que ese número corresponde a que tiene que pagar, que es un precio. A menudo hace falta un símbolo monetario para indicar que el número es, de hecho, un precio. En esos casos, podemos arriesgarnos a perder claridad si quitamos el símbolo. Esta táctica solo puede funcionar cuando el cliente pues ya se espera ver un precio. Es decir, por ejemplo, cuando vas a comer, pues en la cuenta del restaurante. Ya el ticket que te pasan al final, ya ves, tú ya sabes que es el precio que tienes que pagar. No hace falta que te pongan un símbolo. Entonces, esa táctica pues puede servir ahí. Otra forma es pagar antes de consumir, para quitar ese dolor de pagar. El pagar antes de consumir, cuando el cliente paga de antemano, tiende a centrarse en los beneficios que va a recibir, algo que atenúa el dolor de pagar. Si en cambio ya ha experimentado los beneficios del producto, es decir, que el cliente ya ha probado o consumido ese producto, el pago se vuelve significativamente más doloroso. Este conocimiento ayuda bastante con las suscripciones mensuales. Al cobrar a los clientes pagos mensuales, se debe cargar al principio del mes y mostrar un mensaje que mire hacia el futuro. De ahí el problema de los recibos que nos envían al final de mes o que resumen el pago del mes anterior. Solo sirven, pues bueno, para echar sal en la herida, para recordarnos que tenemos que pagar. Otra técnica que podemos emplear para disminuir ese dolor de pagar es cambiar el mensaje a aspectos temporales. Cuando se describe el producto, se tiende a evitar hacer referencia al dinero. En vez de eso, pues lo que podemos hacer es mencionar un concepto que da un beneficio mucho mayor, que es el tiempo. Unos investigadores llevaron a cabo un experimento con un puesto de limonada. Alternaron entre tres carteles para promocionar el puesto, cada uno con el énfasis en una cualidad particular distinta. Por un lado teníamos un cartel que hacía énfasis en el tiempo. Pásate un rato y disfruta la limonada de Feide. Pásate un rato y disfruta la limonada de Feide. Por otro lado teníamos el del dinero. Gasta un poco de dinero y disfruta la limonada de Feide. Y por otro lado pues tenemos un cartel neutral. Disfruta la limonada de Feide. Cuando los participantes llegaron al puesto, se les dijo que escogiesen cuánto querían pagar. Cualquier cifra entre 1 y 3 euros. Bueno, pues los resultados hablan por sí solos. El cartel del tiempo funcionó mucho mejor que los otros dos. Sus clientes pagaron el doble y el cartel también atrajo al doble de gente. Entonces los investigadores atribuyeron esos resultados a una conexión personal con el producto. Dado que el tiempo incrementa al foco en la experiencia del producto, activar esa cualidad en detrimento del dinero aumenta la conexión personal del cliente con el producto, incrementando así las actitudes y decisiones. Por lo tanto, cuando se escriben eslogans, se tiende a enfatizar el tiempo agradable que la gente, que el consumidor va a pasar con ese producto o con ese servicio. No solo es un mensaje que hace que la oferta pues sea mucho más atractiva, sino que también distrae a la gente del que estamos hablando, del dolor a pagar. Otra técnica es crear una forma de pago. ¿Qué tienen en común las tarjetas regalo y las fichas de casino? Bueno, pues ambas reducen el dolor del pago. Al crear, estamos creando con esto un medio separado entre el dinero del cliente y lo que es el pago. Y así distorsionamos la percepción del mismo. Sabrán que están pagando, pero no se nota tanto, no lo van a notar. ¿Por qué no se notará como un pago? Porque los investigadores han descubierto que con la presencia de un medio adicional, en este caso pues las tarjetas regalo o las fichas de un casino, la gente se vuelve demasiado perezosa. Lo suficiente como para calcular la conversión entre ambos medios. No pueden hacerlo, no pueden calcular. Bueno, tú estás en el casino y pones 5 fichas, pero no sabes exactamente que estás poniendo a lo mejor 5.000 euros ahí encima de la mesa. La forma de pago lo que hace distorsiona la esencia de este dinero. Una vez que se convierte en un medio separado, separamos el dinero de la forma de pago, no se percibe como dinero y el cliente estará más dispuesto a gastarlo. Esto, por ejemplo, nos pasa cuando nos regalan un producto o compramos un producto nosotros mismos y por lo que sea, pues bueno, si nos lo han regalado, pues ya lo tenemos o no nos gusta o incluso pues nos lo probamos y no nos acaba de convencer. Y vamos a que nos lo cambien y podemos escoger lo que queramos por el importe del producto que hemos cambiado, que estamos cambiando. Al no tener que pagar con dinero físico, ni con tarjeta, sino que ese pago ya lo habíamos hecho, pues esa percepción del dolor de pagar disminuye muchísimo y no nos cuesta tanto el coger productos hasta llegar a ese importe. Es más, a veces nos pasamos un poco del importe y lo que hacemos es abonar la diferencia, pero no nos cuesta tanto el soltar el dinero. Otra estrategia para llevar a cabo esta técnica puede ser, por ejemplo, utilizar descuentos de una forma estratégica. pero eso sí, con cautela, porque si no, si se usan demasiado a menudo o con mucha intensidad, los descuentos pueden hacer que el cliente se vuelva más consciente de los precios. Seguirán esperando hasta la próxima oferta, es decir, vamos a educar a nuestro cliente sobre esas ofertas, sobre esos precios, y lo único que hará es esperar a la siguiente oferta, el mes siguiente o la semana siguiente. Por otro lado, los descuentos también pueden bajar el precio interno de referencia para un producto, haciendo que el cliente lo compre menos en el futuro, porque el precio parece ya demasiado alto. Por lo tanto, debemos reducir la frecuencia y la intensidad de las ofertas que hagamos en nuestra tienda, en nuestra e-commerce, y utilizarlas con un poco de moderación. Si yo estoy acostumbrado a comprar botellas de vino, por ejemplo, en oferta por un importe de 10 euros, aparte botellas de vino que son buenas, de aquellas de calidad, durante mucho tiempo, y de repente en esa tienda que siempre compro el vino dejan de hacer esas ofertas, pues bueno, por lo que sea, ¿no? Y los precios pasan a ser de 20 euros, bueno, me van a parecer muy caros, ¿no? Carísimos, y ya no los voy a comprar porque esa tienda me ha educado al tipo de precios esos de 10 euros que compraba antes. Otra estrategia en el tema de precios es que los aumentos de precio sean indetectables. En un mundo con inflación, esto es inevitable. Los precios aumentarán en algún momento. Dado que la mayoría de la gente está familiarizada con lo que es la inflación, pues serán más flexibles. Pues además seguro que lo entienden. Pero no es tan sencillo. A pesar de la inflación y de otras razones que pueden ser totalmente válidas, la mayor parte de los consumidores no ven justificado ningún aumento de precio. Los consumidores subestiman los efectos de la inflación, sobreatribuyen los cambios de precio al beneficio y fracasan al tener en cuenta todos los factores de costes del vendedor. Siempre pensamos que, bueno, cuando aumentan el precio es porque quieren ganar más, ¿no? Aunque una empresa no puede eliminar todos los efectos negativos de los incrementos de precio, se pueden conseguir que esos aumentos pues no se vuelvan tan detectables, que se vean tan claramente. Una táctica para reducir este impacto en los consumidores sobre el aumento de precios es emplear aumentos de precio más frecuentes, pero más pequeños. Si el precio es de 11,79 euros y lo incrementamos de un día para otro a 14,99, pues esto será mucho más notable que si lo hacemos a 12,99, pero en un espacio de tiempo un poquito más largo. Otra técnica es disminuir una característica del producto en vez de cambiar el precio, en vez de subir el precio. Los vendedores de comida, esto lo hacen muy a menudo, bueno, lo suelen hacer, saben que los consumidores están muy familiarizados con los precios, así que a menudo lo que evitan es los incrementos de precio. ¿Cómo lo hacen? Pues muy fácil, reduciendo en su lugar el tamaño físico de sus productos. Por ejemplo, las bolsas de patatas fritas, a veces son un poquito más pequeñas o incluso contienen menos producto dentro, pero tú físicamente no lo notas. Al reducir un poquito el tamaño físico, pues los vendedores de comida reducen sus costes e incrementan su margen, sus beneficios. Y más importante, mejoran sus ingresos sin tener que tocar el precio. Pero ojo, disminuir un producto puede ser muy arriesgado. Si el consumidor detecta que hay detrás de eso una malicia en la práctica, el negocio puede perder confianza y por lo tanto, pues podemos perder ventas. Y la última táctica, la última técnica que te puedo comentar sobre el tema de precios, sobre el tema de la psicología de los precios, del pricing, pues que en vez de reiterar todas las estrategias de precios, pues quiero acabar con una táctica final, la más importante de las que te he comentado. Si alguien que siga todos estos pasos todavía tiene problemas justificando su precio ante sus clientes, incluso si implementa todas las estrategias y reglas que hemos comentado hoy, no es que tenga un problema con el precio, podría tener un problema comunicando el valor del producto. Es lo que os comento siempre, no entréis en una guerra de precios, porque eso es entrar en una mala guerra. Lo que tenemos que hacer es darle ese valor añadido a nuestra tienda online, a nuestros productos. En vez de enfocarse en el precio, lo que se intenta es ajustar el valor de la propuesta para transmitir mejor el valor del producto o servicio. ¿Qué hace que el producto ese que estamos vendiendo sea tan especial? ¿Por qué es mejor que los otros productos, que los productos de la competencia? ¿Por qué los clientes deberían de disfrutarlo? Contestar a esas preguntas y darle ese valor añadido a los productos, a nuestra e-commerce. Es posible resolver el problema del precio bastante a menudo al comunicar el valor de forma más efectiva. Con esa táctica, con esta técnica y todas las estrategias psicológicas, al poner el precio que hemos visto, es mucho más fácil justificar un precio. Y a partir de ahora, pues bueno, ya sabes cómo debes poner los precios en tus productos, cómo justificarlos. Y si tú sigues alguna técnica o táctica que no he comentado hoy o que tú estás haciendo y que te está funcionando, pues ya sabes, me lo puedes hacer saber a través del formulario y lo podemos comentar en otro programa. Y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, pues muchísimas gracias por estar al otro lado escuchándome. Recuerda lo que te digo siempre, de darle una valoración de 5 estrellas en iTunes y un me gusta en iVoox, que la verdad es que me animan muchísimo a seguir con el programa. Os lo digo en serio, no es que sea algo repetitivo, sino que esta semana, por ejemplo, el fin de semana pasado, realicé el capítulo de los errores que comete un emprendedor. Bueno, pues solo en ese fin de semana, solo el sábado que lo publiqué, el domingo, el lunes que vi las cifras en iVoox, habían 500 no sé cuántas descargas de ese programa. Y bueno, la verdad es que eso me animó muchísimo, me hizo muchísima ilusión de ver que un programa en un fin de semana, en 2 días, había tenido 500, y me parece que es el programa que más descargas ha tenido. Hay otro que, ahora no me acuerdo cuál es, pero que van rondando los 400 descargas, solo en iVoox, te estoy hablando en iVoox, ¿eh? Las demás plataformas lo tengo un poco descontrolado aún, pero en iVoox solo habían... eso, 500 y pico descargas. Y eso, pues, la verdad es que me animan muchísimo. Pues eso, una valoración de 5 estrellas que no te cuesta absolutamente nada y me van a animar muchísimo en iTunes, y un me gusta en iVoox, si es que te ha parecido interesante el monográfico de hoy, o si simplemente, pues bueno, has estado un ratito entretenido. Estate atento en las redes sociales, Facebook y Twitter, para saber de qué irán los siguientes programas. Y sobre todo, que pases un feliz domingo y no trabajes mucho esta semana. Si más no, pues bueno, lo que trabajes que sea muy productivo. Nos escuchamos el sábado que viene a las 8 en punto de la mañana. Hasta entonces, adiós.